Bueno, la presidenta está en Estados Unidos. Saben que solamente a los efectos de asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas, la presidenta pisa ese territorio, con lo cual siempre es en New York la cuestión, salvo el año pasado en que visitó, también en ocasión de la gira por la ONU, luego se acercó a la ciudad de Boston, en donde asistió a la famosa Universidad de Harvard, en donde a su vez tuvo aquel diálogo, por llamarlo de algún modo, con los estudiantes. Yo ayer comentábamos, ¿te acordás, Silvito? Que para mí siempre era un misterio saber qué pensará la presidenta cuando llega a ese lugar, que por otra parte muchas veces se ha dicho oficiosamente que le encanta, ¿no es cierto?, a la presidenta la ciudad. Y muchas veces yo me he preguntado cómo pensará la presidenta que se hizo todo eso, ¿no? Si con ideas similares a las que ella lleva adelante, si con ideas completamente distintas. Pero bueno, lo cierto es que hoy, más allá de que estamos diciendo esto a ciegas, porque no hemos escuchado el discurso, la presidenta ha adelantado de alguna manera, a través de algunas personas que están con ella, cuál iba a ser el contenido de estas palabras. Y allí habló de los famosos halcones de la guerra y buitres de la deuda, y también una intervención, haciendo referencia a su pasado de abogada exitosa, en representación, yo diría, para utilizar justamente un concepto del derecho, amicus curiae, de Brasil. Saben que Brasil está con este entredicho con Estados Unidos por la cuestión de las escuchas. Sí. Y la presidenta ofreció, digamos, hacer parte de su discurso una defensa de lo que le ha ocurrido a su colega Dilma Rousseff. Por lo tanto, entre los buitres de la deuda, los halcones de la guerra y el asunto de las escuchas, poniéndose como abogada oficiosa de Brasil, el denominador común de los tres temas es echarle una mano de bleque a Estados Unidos, un enchastre de brea a Estados Unidos. Y yo me pregunto si realmente la presidenta cree que esta es una estrategia inteligente. Porque, repito, ayer decíamos lo de Clinton, ¿no? Es la economía estúpido, y acá, parafraseándolo, lo llevábamos a Massa. Y, bueno, es la economía y las relaciones internacionales, Massa. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales sirven para darte una señal de qué tipo de país querés para vos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquel viejo refrán de la filosofía popular. Entonces, yo le pediría un trabajo práctico, tipo colegio, a la presidente. Que se compre, ¿te acordás de esos planiferios que se iban a la librería a comprar, que ya venían con los tres agujeros para la carpeta? Sí, claro. Los récord. Eran los mapas récord. Sí. Que se compre uno de esos. Venían con división política, ¿eh? Tiene que ser con división política. Claro. Porque el ejercicio que le voy a pedir exige la división política. Muy bien, Silvito. ¿Se da cuenta que es como Bochini Bertoni? Porque usted enseguida, ¡tac!, me tiró lo de la división política. Un aporte, digo. Porque... No, pero es que era imprescindible. Porque el trabajo práctico que le voy a pedir necesariamente obliga a la división política. Y venía, ¿se acuerda que venía simple el mapa? Sí. O doble. Sí, sí, tamaño oficio también venía. Desplegable, ¿no es cierto? Sí. Bueno, con división política y dos pinturitas de colores. Que podrían dos ser... Dos fibras como las que usábamos. Fibra a lo mejor es mucho enchastre, mucho ganó, no la quiero poner en demasiado gasto a la presidenta. Dos pinturitas. Ceritas. Que van más suaves. Sí, pinturita va más suave. Que elija los colores, Silvito. ¿Yo? Sí. Y a mí me gusta el rojo. ¿Rojo? ¿Uno y el otro? Rojo y póngale azul. Rojo y azul, muy bien. una pinturita roja y una pinturita azul. Planiferio de los mapas récord. Y que por favor coloree con un color, pues el rojo, por ejemplo, cómo le ha ido a los países después de terminada la Segunda Guerra Mundial, esto es hace 60, 70 años. Y que para esa división tome el criterio de la relación que han tenido esos países, justamente, ¿con quién? Con los Estados Unidos. Que pinte de un color los países que se han llevado mal con Estados Unidos, después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y con la otra pinturita, que pinte con el otro color los países que se han llevado bien con los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí va a tener, por este simple ejercicio, una señal bastante fuerte de lo que hay que hacer para entregarle a tu propio pueblo un nivel de vida bueno y razonable. Que de eso se trata después de todo. Porque la ideología, ¿sabe dónde me la meto? Sí, sí, ahí donde te imaginás. Si estamos hablando de que la gente viva bien y todos tengamos una condición de vida alta y razonable. Entonces, que pinte de un color los países que tuvieron una buena relación con Estados Unidos desde el término de la guerra y con el otro los que tuvieron una mala relación. Yo le voy a dar una pauta. Un par de ejemplos, para que sea más fácil, digamos. Viste como adelante el trabajo. Claro, viste como Silvio Soldán, que te decía sin repetir, sin soplar, sí. Pero la primera te la tiraba él la podías usar. La podías usar como respuesta buena para vos, la que te tiraba Soldán. Claro. Entonces yo le voy a tirar unas cuantas. Termina la guerra, división del mundo. Sí. Bueno, ¿cómo le fue, por ejemplo, a los que tomaron la lanza tipo Don Quijote y se subieron a Rocinante, ¿no es cierto?, a luchar por la justicia, que decían que se desvivían por el pueblo y que eran los gobiernos del pueblo, y la palabra pueblo le salía hasta por las orejas, ¿no es cierto? Presidente de ese club, la Unión Soviética, terminó dando lástima, matando de hambre a la gente, con la pobre abuelita Babushka, creo que la llaman. Mamushka. Mamushka, la pobre abuelita en la fila con una ollita y una cuchara para que el señor Estado le viniera a dar un poco de comer. Así terminaron. Ni te hablo de los satélites, Rumania, Bulgaria, Hungría, Polonia, todo eso, Checoslovaquia, todos esos países que tuvieron que sufrir eso, de lo que el mundo se enteró cuando cayó el muro. Cuando cayó el muro y el mundo de acá pasó para allá, no se podía creer cómo vivía esa gente. Y el pueblo, hermano, ¿no era vos el presidente del club del pueblo? Bueno, esos países, señora presidente, con un colorcito. Otro, por ejemplo, de ya más actuales, ¿cómo le está yendo a nuestro gran amigo Maduro? Que se cae a pedazos con las villas miserias que los que están arriba le cagan los de abajo. El pajarico. El pajarico. Pajarico Maduro, los que están arriba, los que viven arriba en el morro. Si viví abajo, perdiste. Porque toda la necesidad de los que están arriba te caen a vos. Porque no hay servicio ahí. Y encima tienen problemas con el papel higiénico, Carlos. Claro, y no hay papel higiénico. O sea, un país que ha llegado a que su pueblo no se pueda limpiar el traste. ¿Me entendés? Porque no tiene papel higiénico. Bueno, eso me lo pintá también con el mismo color. Llegué a Argentina, ¿con qué color la pinto, Carlitos? Bueno, eso dejémoslo para el criterio, como diría Karina Olga, ¿no? Lo dejo a tu criterio. Un ejemplo que la propia presidente dio hace poco. En 1941, cuando Australia decide entrar a la guerra, o casualidad el mismo año que entra a Estados Unidos, Australia tenía un primer ministro que se llamaba John Curtin. Australia lo es aún hoy, digamos con obviamente más liberación, pero aún hoy es un país del Commonwealth británico. Imagínense en el año 40. Era una colonia directamente británica. Aún hoy el ángulo superior izquierdo de la bandera australiana tiene la Union Jack, la bandera inglesa. La bandera británica, mejor. Británica, sí. Bueno, el tipo dijo, muchachos, obviamente no vamos a renunciar a nuestras raíces británicas, pero el mundo está cambiando y tenemos que trabar una relación privilegiada con otro país. ¿A qué no saben cuál fue? Acertaron. Estados Unidos. Desde ese momento en más, los canguros nos dejaron atrás como un poste. Efectivamente, hasta ese momento, Argentina y Australia eran países muy parecidos. Con cierta ventaja nuestra, incluso. Nos dejaron atrás como un poste. Entonces, ese país me lo pintaba con el otro color. ¿Cómo le fue a Brasil? Que directamente mandó, no sé a qué contingente, al África a pelear por los aliados. ¿Cómo le fue a Brasil? ¿Cómo le fue a Chile, que tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿Cómo le fue a las que estoy seguro más de uno de nosotros tildaría de republiqueta bananera centroamericana? ¿Cómo le fue? No me animaría a entrar a sacar número del PBI con Costa Rica, con todos esos países. Ni te quiero hablar de México. Y Panamá. Ni te quiero hablar de México. Entonces todo eso me lo pintaba con la otra pinturita. Y una vez que tengamos la historieta del planiferio récord terminada, fijémonos que nos conviene. Se habla de los halcones de la guerra, de los buitres de la deuda, o ser un poco más vivo, en lugar de defender como si fuera una juvenilia anacrónica de centro de estudiantes de colegio secundario, que está bien, porque digamos los chicos pueden defender utopías, porque total tienen los padres que salen a la calle a ganarse la vida para alimentarlo. Pero un país maduro no tiene un papá que sale a la calle a ganarse la vida para alimentarlo. Tiene que buscar cuál es la mejor idea que produce trabajo y que produce un mejor nivel de vida para la gente. No puede pensar como un chiquito de 16 años que se hace el romántico revolucionario porque total papá le paga la panza. El país tiene que vivir por lo que produce. Y hay ideas proclives a producir e ideas proclives a la miseria. Entonces seamos un poco vivos. La herramienta es simple, dos pinturitas y un planiferio.